celebrando la independencia de Colombia, el evento que mueve multitudes. Por fin he decidido. Con la presentación en vivo de Jesse Uribe. Y en el mismo escenario, Paola Jara. Y junto a ellos, el sentimiento de Giancarlo Centeno. Se fue. Karen Lizarazo. Y viene a decirme a mí. La orquesta Canela. Ay, eso de los tacos. Y la salsa de Willy García. De Colombia para el mundo. Sábado 24 de julio en el Prudential Center. Los boletos cómpralo antes de que se agoten en ticketmaster.com.